El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Vos te tenés que mentalizar que esto no te tiene que atrapar a vos. La cárcel no te tiene que vivir a vos. Vos tenés que vivir la cárcel. Cuesta un montón, así sea con medicación, porque acá llegás y lo primero que te ofrecen es medicación. Lo primero que les ofrecen cuando llegan a la cárcel a las mujeres y a los niños es medicación, para tenerlas tranquilas, ¿viste? Para borrarles la personalidad. Pero está en una también. Llega un momento en que decís, no quiero más la medicación, ya sé cómo son las cosas, ya me rescaté, el control está en mí. Y el romper la rutina todos los días. Hoy lavo la ropa, mañana le pego una baldeada a la celda. Ellas me ven limpiando en el pabellón y dicen, ¿qué estás haciendo? Me ven un par de chicas que estoy con la panza, bajan y baldeamos entre todas. Así matamos el día. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.